Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora en los 80 y en los 90. Mi nombre es Santiago Alonso y vamos a estar acompañándolos una hora con canciones, con apostillas sobre estas décadas que tanto nos han gustado, hablando sobre cine, sobre publicidades y por supuesto acompañándote con la mejor música. Como es habitual, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño recorrido por la historia de los grandes de estas décadas, los grandes de los 80, que pueden ser publicidades, pueden ser películas, pueden ser series, pueden ser personajes así de secas, icónicos de aquel entonces. Así que veremos qué es lo que encontramos en el baúl de los recuerdos. A ver qué pasa si abrimos la puerta por acá. Una película del año 1984. Esta vez es el turno de la película La Venganza de los Nerds, una película cómica de Estados Unidos de 1984, dirigida por Jeff Keanu. Su trama se apoya en las aventuras de un grupo de nerds, de estudiosos, que intentan pelearse con la fraternidad Alpha Beta y disputar el amor de unas chicas que asisten a la universidad. Los protagonistas son Lewis, Robert Carradine y Gilbert Anthony Edwards, que tienen que empezar la universidad. Son aceptados en la Universidad de Adams, pero entran en la categoría, en la etiqueta de nerds, o sea que intelectuales jóvenes que en los 80 eran feos y que hoy son sexys, y se suman a un equipo que está conformado por iguales a ellos para hacer todo tipo de tropelías inteligencia mediante. Una historia que tuvo varias secuelas: La Venganza de los Nerds 2, Nerds en el Paraíso, que ocurre creo que en una especie de colonia de verano; La Venganza de los Nerds 3, La Próxima Generación; y La Venganza de los Nerds 4, Nerds Enamorados. Esta creo que incluye un casamiento de uno de los personajes, creo que el que eructa. Una película distribuida por 20th Century Fox, que costó 6 millones de dólares y vaya que le ha ido muy muy bien. Esto que escuchamos, este tema a lo Beach Boys, es de la banda The Rubinos y es el tema principal de esta película, que curiosamente tuvo un reality hace un par de años tipo American Idol, pero que buscaba el mejor nerd de todos. Una película de 90 minutos que se vio en todo tipo de países y que tuvo diferentes repercusiones. De esta manera abrimos la edición de Invasores del Espacio del día de hoy, recordando La Venganza de los Nerds. Vamos a estar una hora con ustedes compartiendo canciones y apostillas de estas décadas que tanto nos han gustado. Y sin más dilaciones, vamos a empezar directamente con la música. Comenzamos entonces con Chao Chao, Don't Go Breaking My Heart, Hot Love Mix. Nos metemos en décadas que nos han hecho muy felices. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasen, hay lugar para todos. Va bajando la bola de boliche y todos nos ponemos a bailar. Esto es Chao Chao, Don't Go Breaking My Heart. Pasen y oigan. escuchamos a Chao Chao, Don't Go Breaking My Heart, Hot Love Remix. Pasamos ahora a escuchar a Digital Emotion, Get Up, Special Effects Mix. Hoy abrimos con algunos remixes, como suele decir un DJ muy conocido. Todo original tiene un remix, y en Invasores del Espacio hacemos lo propio. Antes con Chao Chao, ahora con Digital Emotion, Get Up. Escuchamos a Digital Emotion haciendo Get Up Special Effects Remix. Les queremos contar que estamos en Invasores del Espacio. Estamos durante una hora con hits de los 80 y también de los 90. Y también hacemos referencia a aquellas cosas que en alguna ocasión nos han dado alegrías. Juguetes viejos. Juguetes que nacieron hace muchísimo tiempo, pero que en los 80 han tenido su pico de popularidad. Hoy, amigas y amigos, hablamos del yo-yo, que es, para ponerlo en palabras, un juguete que está compuesto por dos discos de madera, o también puede ser plástico, que tiene una ranura profunda en el centro del borde para poner un hilo. Esto lo contamos por si hay algún alguien escuchando que no sabe qué es un yo-yo, se los contamos. Esto comenzó en el siglo V, hace muchísimo tiempo, ¿no? Que la historia afirma que aparece un joven que sostiene un objeto esférico que depende de un hilo, en una actitud que recuerda a la del moderno juego del yo-yo, sin que se pueda estar seguro de las características concretas de su objeto o utilidad. En 1866, James Haven y Charles Hetrick, de Cincinnati, Ohio, firmaron la patente estadounidense, la primera otorgada a un filipino, sobre una construcción mejorada de un juguete comúnmente llamado Bandelore. Este fue el primer nombre que tuvo este juguete. Sin embargo, el yo-yo permaneció en relativa oscuridad hasta el año 1928, cuando un filipino estadounidense llamado Pedro Flores abrió la fábrica Yo-Yo Manufacturing Company en Santa Bárbara, California. La empresa comenzó fabricando una docena de modelos del juguete, pero un año después, allá por noviembre de 1929, Flores tuvo que abrir dos fábricas más, teniendo en cuenta el éxito de este aparatito. En Los Ángeles y Hollywood, ocupaba a 600 trabajadores y producían 300.000 unidades diarias. Nos vamos a 1930. El estadounidense Donald Duncan compró las fábricas de Flores y ya en los 60 aparecieron las empresas de juguetes Plastimarx e Impala, que producían este juguete, así como también empresas multinacionales como Flambeau Productions Corporation y muchas tantas que promovían a la empresa Coca-Cola en todo el mundo. Por eso es que hay algunos yo-yos que en los 80 aparecieron con el logo de Coca-Cola. Usuarios conocidos, bueno, un montón, desde presidentes como John Kennedy, Richard Nixon, que eran grandes aficionados del pasatiempo, porque a menudo jugaban con el yo-yo en la oficina presidencial de la Casa Blanca. Y hablando de récords, Eddie Fast McDonald posee el título de la persona en el mundo que puede realizar más así lazadas en una hora, tras haber realizado, o sea, las vueltas serían, 8.437 vueltas con su yo-yo. En Argentina, durante los años 70, se creó un gran furor alrededor del mismo, teniendo su pico de popularidad a partir de 1981. En México, el primer yo-yo era de madera, de una marca llamada Sheiro. Allá por 1962, la empresa Plastimax de México lanzó una campaña publicitaria exitosa de difusión del yo-yo. En Ecuador y en varios países de Latinoamérica, a finales de los 80, la empresa Coca-Cola introdujo con éxito el genuino yo-yo Russell. ¿Vos tenés un yo-yo? Contanos, entonces, escribinos a las redes de la radio. ¿Qué yo-yo usabas? ¿Eras bueno en eso? Bueno, estamos leyendo tu mensaje. Ahora, amigas y amigos, separamos 100 segundos. Seguimos con la música en Invasores del Espacio. Discos, punk, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Es momento de escuchar a Natalie Cole. Esto es Pink Cadillac. You may wonder how come I love you. escuchamos a Natalie Cole haciendo Pink Cadillac. Fue una cantante estadounidense de jazz, soul, rhythm and blues, hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole, que tuvo éxitos a mediados de los 70 con diferentes canciones como Mr. Melody, Inseparable, Our Love o This Will Be, entre otras canciones. Su carrera se puede dividir en dos etapas, la primera con rhythm and blues y urban, y después trabajó mucho más el jazz. En su carrera vendió más de 30 millones de álbumes. Natalie Cole nos dejó lamentablemente el jueves 31 de diciembre de 2015 a la edad de 65 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, pero por supuesto nos dejó canciones como la que acabamos de escuchar. De Natalie Cole vamos a pasar un poco a canciones más movidas todavía del Italo Disco, como es el caso de Bobby Orlando, una canción que nos encanta, que le hemos usado para promos del programa. Esto es Bobby Orlando, Giving Up. Somos Invasores del Espacio, compartiendo una hora con los 80 y también los 90. Te invitamos a bailar y a dejarnos tu mensaje. En instantes, un bloque en los 90. Ahora, Bobby Orlando, Giving Up. Se va Bobby Orlando haciendo Giving Up en Invasores del Espacio. Ahora pasamos a un bloque de los 90, porque eso también es parte de este programa. Un bloque de los 90 en Invasores. Momento que tiene esta apertura. En Invasores del Espacio. Hola, la, la, la, la, un bloque en los 90. Muy bien, un bloque en los 90. Esta vez nos vamos a meter en, bueno, el fabuloso mundo de los One Hit Wonders, porque vamos a hablar de una canción del año 1999, de una banda que en realidad obviamente no tuvo ningún otro hit, y la verdad que la canción tampoco lo es tanto, pero si vos tenés ya más de 30 años, seguramente a fines de los 90 la escuchaste. También puede aplicarse a principios de los 2000, porque es un tema de 1999. Bring It All Back es el primer, diría yo, y único simple conocido, lanzado por la popular banda de 7 integrantes, es Club 7. En realidad, no sé si es tan popular, por lo menos acá en Latinoamérica no tanto, verdaderamente, ¿no? En realidad, es una banda que empezó en 1999 y que estuvo en actividad hasta 2015, pero por lo menos acá no llegó demasiado. El ritmo es pegajoso y el video nos remonta a Miami con mucha gente linda bailando. Sin más dilataciones de la cosa, escuchamos a S Club 7 haciendo Bring It All Back. Fines de los 90. ¿Te acordás? Bueno, que la mente y los recuerdos hagan lo suyo. Hold on to what you try to be. Your individuality. When the world is on your shoulders, just smile and let it go. If people try to put you down, just walk on by, don't turn around. You only have to answer to yourself. Don't you know it's true what they say? That life ain't easy, but your time's coming around. So don't you stop trying. Don't stop, never give up. Hold your head high. Es Club 7 haciendo Bring It All Back, canción del año 1999. Nosotros nos vamos a una tanda y en instantes, después de la tanda, digo bien, estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Inicio de espacio publicitario.

ahora. Robert Palmer, Addicted to Love, en Invasores. Exitazo de Robert Palmer, Addicted to Love. Este cantante que se nos fue allá por diciembre del año 2003 nos deja esta canción. Ahora pasamos de Robert Palmer a Julia Clark, A Summer Romance, o A Summer Romance, un amor de verano. Italo disco esta vez. Cambiamos casi rotundamente el estilo. Lo que no varía es que los 80 y los 90 están presentes en Invasores del Espacio. Versión extendida. Julia Clark, A Summer Romance. Un verano, en realidad un amor de verano. Así se dice. Y te lo disco en la radio. Esto es Invasores del Espacio. Thank you. pasamos de Julia Clark haciendo A Summer Romance a Along Comes a Woman, Chicago. Vamos de un lado a otro, del ítalo disco al rock y después al ítalo de vuelta. Así son los caminos de Invasores. Chicago, Along Comes a Woman. Esto es Chicago, Along Comes a Woman. Amigas y amigos, nos quedan los últimos minutos de esta edición de Invasores del Espacio. Mandamos saludos a todas las radios que nos emiten a lo largo y lo ancho de toda Argentina, Perú, Chile, México, Ecuador, Portugal, Cuba también. A todos lados los 80 llegan en forma de Invasores del Espacio. Y nosotros nos vamos a ir, como nos gusta decir, silbando bajito, esta vez con Drop the Stick, un remix. Canciones de Gapul, siempre vigentes. Damas y caballeros, así nos retiramos. Con música para bailar. Remixada. Sintetizadores. La bola de boliche que sigue iluminando. Mi nombre es Santiago Alonso. Ya lo saben, chequen los horarios de sus radios, donde ahí van a encontrar los horarios justamente de Invasores del Espacio. Simple, una hora, con los 80 y los 90. Esa es la propuesta que tenemos. Nada ambicioso, pero tratamos de cumplir aquello que prometemos. Esto es Drop the Stick Remix. Damas y caballeros, gracias por venir, gracias por estar. Chau.